Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. En minutos, de 14 a 18, basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll, basta de todo. Metro 95.1, sonido urbano. Compra tu paquete en Despegar y paga con tu tarjeta de crédito en muchas cuotas. Cuota, cuota, cuota, cuota, cuota, cuota, cuota, cuota, cuota. Despegar.com. Viajar en cuotas es posible. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Dicen que sus hamburguesas son grandes. Y no, son mini. Mini, mini, mini, mini, mini, mini. No te comas el verso, comé de verdad, mostaza, hamburguesas en serio. Hubo un tiempo donde reinaba una profunda injusticia y una sanguinaria apropiación de territorios expulsaba a los pueblos originarios de sus propias tierras, despojándolos de su identidad cultural. Un tiempo no tan lejano. Ayer, más precisamente. Queda mucho por hacer. Defendamos el derecho de los pueblos originarios a vivir en su territorio. Amnistía Internacional. Defendemos los derechos humanos en todo el mundo. El Sabor tiene una nueva propuesta. Miwa Sushi. Sushi y cocina Nikkei. Chaufa de pollo. Salteado de lomo y los mejores platos. Para delivery. 5263-0878. O retirando en el local. 30% de descuento abonando en efectivo. Miwa Sushi. José María Paz, 2490 Olivos. Consulta más ofertas en miwasushi.com.ar. Miwa Sushi. Descubrí este nuevo placer. Inspirado en su característica única, Jameson Irish Whiskey presenta Jameson 321. Todos los viernes, el espíritu de Dublin se combina con los mejores tragos en Perros de la Calle. Jameson Irish Whiskey, triplemente destilado, doblemente suave y un único sabor. Seguinos en Facebook / Jameson Argentina o desde Instagram y Twitter / Jameson-ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. A, C, D, E. Ay, buen día, Fede. El abecedario no es así, bastante bien igual. Ya sé, ma, estoy leyendo las vitaminas del envase de Hades. B1, B2, B3, B6. ¿B6? ¿Hundido? ¿Hundido qué? Nada, cosas de grandes. Pásame el Hades y agarrá la mochila que desayuno y salimos. Un desayuno con Hades te aporta 10 vitaminas y proteína de soja. Hades, una opción saludable para empezar el día. B9, B12... Llega a Buenos Aires el evento del año, Holy One Color Festival. La única y original fiesta de los colores, el 19 de septiembre en el Lawn Tennis Club de Buenos Aires. Maxi Truso, Jairo, Martín Buceta, Otto Bunge, Tommy Muñoz, Lefrak, Martín Díaz, Tommy Farlini, Gonza Burel, entre otros importantes artistas. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Escapate de la rutina y venite a Howard Johnson Cariló para disfrutar del bosque y del mar en un mismo entorno. Promociones súper especiales para aquellos que quieren aprovechar y tener el privilegio de viajar en temporada baja. Encontranos en hjcariló.com.ar o escribinos a info@hjcariló.com.ar. Nueva Autovía 6. Conecta los puertos Zárate, Campana y La Plata. Alivia el tránsito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. 180 kilómetros de desarrollo. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Timbre 4 presenta La omisión de la familia Coleman en el Paseo La Plaza. Escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, la comedia argentina que recorrió el mundo extiende su temporada por éxito absoluto. Últimas funciones. Entradas a la venta en PlateaNet y en la boletería del paseo. Mam, me pica la cabeza. Me pica la cabeza. Exa tiene la solución 100% real para eliminar los piojos. Un tratamiento combinado. La loción Exa Fast los elimina y el spray Exa Repelente evita el recontagio con su escudo protector. Exa, hijos sin piojos. Nadie podía vencer a las filtraciones hasta que llegó Desutol Supercapa Poliuretánica. Impermeabiliza con Desutol, la supercapa elástica de Menier. si cuando hablamos de tortillas españolas únicas, de paellas inolvidables o de un risotto de gambas con puerros y champiñones, tu corazón se ilusiona? Tancat San Isidro, la legendaria tasca española, te está esperando. Un lugar especial y relajado para disfrutar la auténtica comida española y mediterránea. Tasca Tancat San Isidro, Avenida del Libertador 14850. Reservas al 4798-7100. Tasca Tancat San Isidro, orgullosamente española. Con Personal, hoy recargando 40 pesos, te damos 80 pesos. Y si recargas 50 pesos, te damos 150 pesos para hablar a cualquier compañía y a todo el país. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Dancing Mood presenta su nuevo disco, Sky Explosion. 13 de septiembre, 20 horas, Luna Park. Dancing Mood vuelve a Luna Park el 13 de septiembre. Entradas a la venta en el estadio o en Ticket Portal. Almuerzan hoy en El Quincho, Pablo, entusiasta de maracuyada, fundamentalista de la chura. Matías, apasionado de limoneto choripanista. Germán, amante de naranchelo y de la crosta quemada de la provoleta. Con ustedes... Bueno, hice un par de verduritas asadas para picar. ¿Quieren? Dale, entre dos pancitos, cualquier cosa queda bien, ¿no? La provoleta, ¿cuenta como verdura? Todos somos diferentes y eso le da un sabor inigualable a cada mesa. Celebremos ser únicos. H2O, sabores únicos, con el gas justo. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos una preventa PES 2016 para PS4 y Xbox One a solo 1.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Metro. Si vas a interactuar con el mundo, conéctate con uno que sea real. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Metro presenta Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. It's only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. ¿Querés viajar? Compra tu paquete en Despegar al mejor precio. Precio, precio, precio, precio, precio, precio, precio, precio, precio, precio, precio. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Quiero, es el mejor colchón. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Llegaron las dos semanas más ricas del año con Buenos Aires Food Week. Del 15 al 28 de septiembre, conoce los mejores restaurantes de la ciudad con menús a precios tentadores. Almuerzo 170 y cena 280 pesos. Reserva ya en bafoodweek.com. HTL abrió su primer hotel en Buenos Aires. En plena avenida 9 de Julio y con una fachada de estilo francés. HTL, 57 lofts en dos amplias y modernas plantas. Y una vista inolvidable de la ciudad. HTL 9 de Julio. Adolfo Alsina 1112, esquina avenida 9 de Julio. HTL9deJulio.com. O llamando al 5032-4901. Glow Music City Series presenta Eric Morillo. 10 de octubre, Estadio Obras. Libertador 7395. Open Door, 23 horas. We were what we were supposed to be. We wouldn't need restoration. redemption, for he is the restorer. Entradas en venta en Ticketek. Una producción de Glow On Inc. Eric Morillo vuelve a Argentina. Con Personal, hoy recargando 40 pesos, te damos 80 pesos. Y si recargas 50 pesos, te damos 150 pesos para hablar a cualquier compañía y a todo el país. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. El desayuno necesitaba un touch. Por eso llegó Más de la Serenísima en sus tres deliciosos sabores: Vainilla Flakes, Cappuccino Light y Café Latte. Dame más. En minutos, Basta se pone regalón. Compramos un producto en OLX y si nos convences, puede ser tuyo. Con OLX, vender es fácil. Y comprar también. En Hoyt te damos muchas opciones para ir al cine. Compra tus entradas de la manera más fácil y sin pagar de más. Desde nuestra aplicación móvil, desde nuestro sitio web www.hoyt.com.ar o en las boleterías electrónicas, donde ahora, además, podés usar las promociones. ¿Qué estás esperando? No pierdas tu tiempo y disfruta del mejor cine en Hoyt. Más información en www.hoyt.com.ar. En Avantre.com anticipa tus vacaciones con ofertas exclusivas de paquetes al Caribe. Disfruta de las mejores playas en Punta Cana, Cuba, Cancún y mucho más pagándolo hasta en 18 cuotas sin interés. No te pierdas el especial Caribe y la mejor financiación con más de 20 bancos. Avantre, hasta donde quiera llegar. CFDNA 3,48%. Términos y condiciones en Avantre.com. City y Arnet presentan Leprenom. Para reír, reír y reír. Sí, Leprenom en el multiteatro. Entradas en venta en el multiteatro y en plateanet.com. Clientes City, 15% de descuento y 6 cuotas sin interés. Socios Club Arnet, 15% de descuento. Socios YPF Serviclub, 15% de descuento. ¿Querés pasarla bien? ¡No te la pierdas! Leprenom. Auspicia Industrial, broker de seguros. Invita a Citroën. Costo financiero total nominal anual 3,64%. Ver bases y condiciones en citibank.com.ar, clubarnet.com.ar y serviclub.com.ar. Descuentos no acumulables entre sí. Bergoglio. La historia del hombre que está cambiando la iglesia. Bergoglio. Un camino de amor, humildad y servicio. Bergoglio. Darío Grandinetti es Francisco, el padre Jorge. Avenus Papa. Solo en cines. En minutos, Dr. Lemon presenta 17 en Basta de Todo. Rápido y sin titubear. ¿Estás para un Dr. Lemon? Bebida alcohólica mixta gasificada. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. ¿De dónde será que vienen esas ganas de anotarte en uno de esos grupos que salen a correr 3 veces por semana? Bueno, vienen de Tunuyán, Mendoza. Descienden por la montaña, filtrándose por las rocas, hasta que finalmente desembocan en nuestra heladera en forma de una refrescante eco de los Andes. Y es así como, sin darte cuenta, te compraste uno de esos relojes que vienen con el corazón que titila. Vitalidad, eso que eco de los Andes despierta en vos. Agua mineral natural de manantial. Timbre 4 presenta La omisión de la familia Coleman. En el Paseo La Plaza. Escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, la comedia argentina que recorrió el mundo extiende su temporada por éxito absoluto. Últimas funciones. Entradas a la venta en PlateaNet y en la boletería del Paseo. Tente Buenos Aires. Homemade Bakery and Catering. Tortas, budines y cuadraditos. Tortas para bautismo, comuniones y cumpleaños. Avenida Cabildo y José Hernández, Belgrano. Tente.com.ar. Seguinos en Facebook. Tente Buenos Aires. O llama al 11-5697-0568. U 11-6498-2875. Tente Buenos Aires. Las mejores tortas de Buenos Aires están en Scarlet Cakes, Cheesecakes, Mini Cakes, Tortas Light, Budines, Bagels y las mejores medialunas. Encontrá la más amplia variedad de tortas en scarlet.com.ar o en los locales de Palermo Soho, Caballito, Botánico y ahora también en el centro, Paraguay y Florida. Búscanos en Facebook /Scarlet Soho. Belmo es el colchón donde yo duermo mejor. Belmo es calidad, descansar y más confort. Belmo con Belmo. Yo, Belmo con Belmo. Yo, Belmo con Belmo. Toda persona tiene derecho a viajar con la mejor financiación. Siempre. Volá Miami por solo 9.984 pesos o pagando hasta el 18 cuotas de 555 pesos con tus tarjetas de crédito de American Express. Solo en almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. ¡Al mundo! Términos y condiciones en almundo.com. iPoint te invita a descubrir el mundo Apple. Conoce toda la tecnología y el diseño de sus productos con el mejor asesoramiento y servicio. Porque iPoint es más que una tienda, es tu experto en Apple. Descubrí más en iPoint.com.ar. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Metro. Levanta la vista. Abrí tus oídos. Sentí el contacto con los demás. Si vas a interactuar con el mundo, hace una conexión real. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Llega el mejor momento del año. La fiesta de todas las fiestas. Una vez más, como todos los años, Metro presenta La fiesta del ataque ochentoso. Edición especial Halloween, segunda parte. Artistas confirmados: Zeta Bosio, Javier Zucker, DJ Paul, Nico Festa. Viernes 30 de octubre, 22 horas, Palacio Alcina. Capacidad limitada. Conseguí tus entradas en multiticket.com.ar al 5353-6900 o en Alcina 940. Una vez más, se viene la fiesta del ataque ochentoso 2015. Una expresión. Metro Live. Bienvenido a Metro, tu radio. Despegar.com. Viajar es posible. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos una notebook Lenovo de 14 pulgadas, Intel Core, 4 GB, a solo 14.999 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. ¿De dónde será que vienen esas ganas de levantarte al alba para ir a uno de esos gimnasios de plaza? Bueno, vienen de Tunuyán, Mendoza. Descienden por la montaña, filtrándose por las rocas, hasta que finalmente desembocan en nuestra heladera en forma de una refrescante eco de los Andes. Y así es como finalmente usaste esas zapatillas que desde hace 2 años son nuevas. Vitalidad, eso que Eco de los Andes despierta en vos. Agua mineral natural de manantial. Única función en zona norte. Kevin Johansen. Más Liniers. Más de nada. 13 de septiembre. Teatro Marín. San Isidro. Entradas anticipadas por Sistema Ticketek y en Fan Music. Tu día necesitaba un touch. Por eso llegó Más de la Serenísima en sus 3 deliciosos sabores: Vainilla Flakes, Cappuccino Light y Café Latte. Dame más. Ah, pero yo no sabía que existía esa carrera. Encontrá todas las opciones para seguir estudiando en el mismo lugar. Expo Universidad, del 16 al 20 de septiembre en La Rural. Toda la información directamente de las universidades y terciarios. Conseguí ya tu entrada con descuento en expouniversidad.com.ar. Los Tequis llegan a Buenos Aires con todo el carnaval. Sábado 10 de octubre, Estadio Luna Park. Invitados, los manceros santiagueños y destacados valores del folclore de Jujuy. El carnaval de los Tequis. Entradas a la venta en boletería del estadio y por Sistema Ticket Portal. Con tarjeta de crédito Macro, 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Con tarjeta de crédito Platinum Black y Signature Macro, 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Con tarjeta de débito Visa de Grupo Macro, 20% de descuento. Costo financiero total nominal anual 2,10%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Desde hace 23 años, en Kimberly Clark crecemos sustentablemente y somos parte de tu vida con más de 100 productos de nuestras marcas Huggies, Kotex, Kleenex, Scott, Poise, Plenitude y Kimberly Clark Professional. Porque tu vida es nuestro mundo. Llegaron las dos semanas más ricas del año con Buenos Aires Food Week. Del 15 al 28 de septiembre, conocé los mejores restaurantes de la ciudad con menús a precios tentadores. Almuerzo 170 y cena 280 pesos. Reserva ya en bafoodweek.com. Movistar presenta Sonar Buenos Aires. 3 de diciembre, Vicente López, The Chemical Brothers, Hot Chip, Brodinski, Recon Light y más artistas. Entradas en venta en tuentrada.com. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invitan Samsung, Quilmes y Chevrolet. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Una expresión Metro Live. Carrefour presenta el cumple del año. Del jueves al domingo, aprovecha en todos los hiper y market en el acto 3x2 en desayuno, pañales e higiene del bebé y 4x3 en aguas saborizadas y jugos en polvo. Además, 3x2 en las marcas elegidas de almacén, alimentos congelados, limpieza de la ropa, papel higiénico y perfumería. Y también papa negra a 4 pesos con 99 por kilo. Cumple Carrefour, un show de ofertas todos los días. Válido del 10 al 13 de septiembre del 2015 en hipermercados Carrefour y Carrefour Market de Cava, GBA. Consulta descuentos en www.carrefour.com.ar. Inc. CH 8055, primer piso, Cava. La historia del hombre que está cambiando la iglesia. Un camino de amor, humildad y servicio. Darío Grandinetti es Francisco, el Padre Jorge. Avenus Papa. Estreno 10 de septiembre solo en cines. Hay un nuevo Axe. Che, te tengo que contar algo. Estuve con tu hermana. El blanco es antitranspirante y te mantiene seco e impecable por 48 horas. Y me dijo que seguías mal con tu ex. Así que hoy salimos con unas amigas del laburo. El negro es una fragancia para todos los días. No siempre necesitas lo mismo. Por eso existe un Axe para cada momento. Experimenta el nuevo Axe. ¿De dónde será que vienen esas ganas de anotarte en uno de esos grupos que salen a correr 3 veces por semana? Bueno, vienen de Tunuyán, Mendoza. Descienden por la montaña, filtrándose por las rocas, hasta que finalmente desembocan en nuestra heladera en forma de una refrescante eco de los Andes. Y es así como, sin darte cuenta, te compraste uno de esos relojes que vienen con el corazón que titila. Vitalidad, eso que eco de los Andes despierta en vos. Agua mineral natural de manantial. Vivere Concentrado Mix. Ahora cuesta poco perfumar tu ropa con una mezcla de flores y frutas. Un aroma de amor. Twenty es el nuevo servicio prepago para tu celular. Vos recargas lo que querés, cuando querés, en kioscos o desde nuestra web. Con 30 pesos por semana te alcanza para todo. Navegas, chateas, hablas, likeas la foto de un amigo y la de su exnovia. Porque lo que haces con tu celular es cosa tuya. Conseguí tu chip en kioscos o pedilo en twenty.com.ar y te lo llevamos gratis a tu casa. Twenty, hacelo móvil. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Compra tu paquete en Despegar y paga con tu tarjeta de crédito en muchas cuotas. Cuota, cuota, cuota, cuota, cuota, cuota, cuota, cuota, cuota. Despegar.com. Viajar en cuotas es posible. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Everybody taking on for their life. Sentí, viví en este mundo a través de una experiencia real. Alrededor de tus oídos, sentí el contacto con los demás. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Está con nosotros el Chino Darín. Muchas gracias, un placer estar acá. El pueblo pide que nos cuente de tu experiencia en Japón. Tuve el placer de ir a Kioto, que es una ciudad tradicional japonesa por excelencia. Es la ciudad que más conserva templos, palacios y la visión es increíble. Paré en un ryokan, que son estos hoteles típicos japoneses que vemos en las películas con la colchoneta y el tatami. Claro, y las paredes de panel de papel de arroz. Sí, las mesitas donde te sentas en el piso y todo. Y me vengo a enterar que el cuarto donde yo estaba era el cuarto que solía ocupar Akira Kurosawa cuando iba a Kioto a planear sus películas y a filmar inclusive algunas cosas. Y empecé a descubrir que el cuarto estaba plagado de cosas de Kurosawa que habían quedado de aquella época, pero de casualidad lo encontré en un blog, ese hotelito era chiquitito, tenía tres cuartos, una casa de familia casi. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Martes a viernes de 21 a 23. Nicolás Artusi. Yumi Gauto. Cuando tu imaginación haya ido demasiado lejos, iremos más allá. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Pará de rascarte la cabeza, pará de rascarte la cabeza, pará de rascarte la cabeza. Exa tiene la solución 100% real para eliminar los piojos. Un tratamiento combinado. La loción Exa Fast los elimina y el spray Exa Repelente evita el recontagio con su escudo protector. Exa, hijos sin piojos. Quiero es el mejor colchón. Yo sigo siendo el padre Jorge. El hombre detrás del Papa. La vida hay que recibirla como viene. Darío Grandinetti es Francisco, el padre Jorge. Habemus Papa. Estreno 10 de septiembre solo en cines. Cinemark te da las mejores opciones para comprar tus entradas de cine. Descarga la aplicación móvil en tu celular, utiliza las boleterías electrónicas de nuestros cines o ingresa a nuestro sitio web www.cinemark.com.ar y aprovecha tus promociones. No haga más fila y no esperes más. Vení a Cinemark. Encontrá más información en www.cinemark.com.ar. Vení, Cata, sentí el olor a primavera. ¡Qué rico, pa! ¡Me encanta! ¡Ay, ojalá nunca se vaya! No hay nada como el olorcito auto nuevo. Vuelve Primaveritas y la primavera vuelve a tener olor a nuevo. Veritas sortea un auto cero kilómetro. Ingresa los datos de tus envases en primaveritas.com.ar y pon en marcha tu mejor primavera. Veritas, siempre junto a vos. ¿Querés conocer dónde nace la primavera? Ingresa a raizmadre.com y vivila por dentro. Raizmadre.com, tu vivero online. Gran final, camino a Abbey Road 2015. Cambio de fecha, 11 de septiembre. Este es el final. A las 17 horas, en el planetario. Los pericos, los nuevos monstruos, invitados especiales y mucho más. Ven y acompañá a la banda que va a viajar a Londres. Camino a Abbey Road 2015. Rock BA. Si cuando hablamos de tortillas españolas únicas, de paellas inolvidables o de un risotto de gambas con puerros y champiñones, tu corazón se ilusiona, Tancat San Isidro, la legendaria tasca española, te está esperando. Un lugar especial y relajado para disfrutar la auténtica comida española y mediterránea. Tasca Tancat San Isidro, Avenida del Libertador 14850. Reservas al 4798-7100. Tasca Tancat San Isidro, orgullosamente española. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos una tablet Samsung con pantalla de 10,5 pulgadas a solo 10.499 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. El licenciado Gabriel Rolón llega por primera vez al Estadio Luna Park. Presenta Entrevista Abierta y su nuevo libro Cara a Cara, en una experiencia única junto a Alejandro Fantino y muchas sorpresas más. Localidades en venta en las boleterías del estadio o por sistema Ticket Portal. Gabriel Rolón, 6 de octubre, Estadio Luna Park. Cadetes y oficiales de la policía local, juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. ¡Ninguna! 18.000 nuevos policías locales en 55 municipios. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. I love stand-up. El show de stand-up con más funciones en Paseo La Plaza. I love stand-up. ¿Y a vos? De miércoles a sábados en Paseo La Plaza. Adquirí las entradas en standupenargentina.com. La Antigua de Urquiza. Exquisitas pizzas y empanadas tradicionales y de autor. Para delivery y catering para eventos. Llámanos al 4547-0734 o 4547-0936. Takeaway Mediodía. 20% de descuento en todo el menú y una oferta especial para el almuerzo. La Antigua de Urquiza. 15 años trabajando para ofrecerte lo mejor. Búscanos en Avenida Monroe 4446. Y en Facebook. La Antigua Cocina. Prometen por nosotros, los chicos, hacer honor al test del enchastre, dejándonos comer sin cubiertos, jugar en el jardín después de la lluvia. ¿Y prometen no enojarse cuando corramos en medias por la casa? ¡Sí, prometemos! Cuando los chicos se enchastran, aprenden y estimulan su creatividad. Por eso, Ala presenta el test del enchastre. Filmalo, sacale una foto y subila con el hashtag test del enchastre. Por cada persona que participe, Ala realizará una donación a UNICEF. Entérate cómo participar en facebook.com/AlaArgentina. En Pharmacity sabemos que querés verte y sentirte bien. Y como nos interesa tu salud, este mes te damos un 30% de descuento en productos seleccionados de estética corporal, suplementos deportivos y cuidado del corazón. Pharmacity, la salud también se contagia. Pharmacity. Ahora también podés comprar online en pharmacity.com. El sábado 3 de octubre llega la noche que tanto esperaste. Eruca Sativa en el Luna Park. Única presentación. Eruca en el Luna. Sábado 3 de octubre, 21 horas. Compra tu entrada en boleterías del estadio y en ticketportal.com.ar. Más puntos de venta en www.erucasativa.com. Con Almundo.com viví tus vacaciones de verano 2016. Viajaste en 18 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA francés. Bucios, Cancún, Punta Cana, Puerto Plata, Riviera Maya. ¿A dónde quieres irte tú? Almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. ¡Almundo! Términos y condiciones en Almundo.com. Quiero, es el mejor colchón. Año 1931. Velada inolvidable en la residencia Pirilo. La ausencia parental es claro motivo de regocijo para la entusiasta juventud. Los festejantes llegan al evento con gran algarabía y, por supuesto, Fernet Branca. Un animado contingente baja del trolebús de la alegría al ritmo de Somos los Corsarios. Fernet Branca. Único. Desde hace 170 años. Va a haber como duración prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Metro. Sonido. Escucha a tu alrededor. Salí a conocer el mundo real. Mirá. Sentí. Escuchá. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. No somos nadie. Armando Pepe, fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Históricamente el alquiler era el 1% mensual del valor de la propiedad. La gente no lo puede pagar, los sueldos quedaron terriblemente retrasados. Un propietario igual prefiere alquilarlo porque si lo tiene vacío tiene que pagar expensas, impuesto municipal, agua, luz, gas, teléfono, que además cerrado se va deteriorando. Entonces se alquilan, renta muy baja, pero se siguen alquilando. A veces la gente no compra departamentos para alquilar para que sea negocio, sino compra propiedades para alquilarla para tener su capital con un título de propiedad en mano y refugiado en los ladrillos, que seguramente van a recuperar su valor en un par de años con total seguridad. No somos nadie. Lunes a viernes de 6 a 10. Juan Pablo Barsky. No somos nadie. 2015. Tu mejor elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Un nuevo superclásico está por comenzar. Metro sale a la cancha. Todo dispuesto, entonces va a comenzar el superclásico. Septiembre, domingo 13. River Boca, Boca River. Remate cruzado. buena chance para River. La previa y el encuentro más apasionante en vivo desde el Estadio Monumental. Tiro libre peligroso para Boca que se viene. Nicolás Cayetano, Martín Reich, Metro 95.1. Lleva el superclásico en tus oídos. La búsqueda por la excelencia ha llevado a los científicos de Shell a desarrollar los combustibles más avanzados. Shell V-Power Nitro Plus, con su exclusiva fórmula de doble acción, limpia y protege tu motor, mejorando el desempeño. Mantenete adelante con Shell V-Power Nitro Plus. Con Personal, hoy recargando 40 pesos, te damos 80 pesos. Y si recargas 50 pesos, te damos 150 pesos para hablar a cualquier compañía y a todo el país. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Despegar.com y Delta Airlines anuncian US Open, último Grand Slam del año. Una cobertura Metro, del 31 de agosto al 14 de septiembre, en vivo desde Nueva York. Enviado especial, Dani Miche. Delta Airlines, nueva cabina en Business Delta One. Despegar.com, viajar es posible. Hubo un tiempo donde reinaba una profunda injusticia y una sanguinaria apropiación de territorios expulsaba a los pueblos originarios de sus propias tierras, despojándolos de su identidad cultural. Un tiempo no tan lejano. Ayer, más precisamente. Queda mucho por hacer. Defendamos el derecho de los pueblos originarios a vivir en su territorio. Amnistía Internacional. Defendemos los derechos humanos en todo el mundo. ¿De dónde será que vienen esas ganas de levantarte al alba para ir a uno de esos gimnasios de plaza? Bueno, vienen de Tunuyán, Mendoza. Descienden por la montaña, filtrándose por las rocas, hasta que finalmente desembocan en nuestra heladera en forma de una refrescante eco de los Andes. Y así es como finalmente usaste esas zapatillas que desde hace 2 años son nuevas. Vitalidad, eso que Eco de los Andes despierta en vos. Agua mineral natural de manantial. ¿Querés trabajar, estudiar, salir con tus amigos, pero no das más? Revitaliza tu energía con Total Magnesiano, vitaminas y minerales y sentite total. De Laboratorios Tenis Los Taló. Este 7 de noviembre estalla la plata. Vuelve. Conseguí tu ticket en ticketek.com.ar. Tenés 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Cabaña Villegas. El perfecto punto de encuentro entre carnes de primerísima calidad y la experiencia de su maestro asador. Cabaña Villegas. Puerto Madero. Alicia Moro de Justo 1050. www.villegasresto.com.ar. Reservas 4343-0108. Ahora también delivery. Disfruta el sabor de siempre, pero en tu casa. Cabaña Villegas. Culto por la carne argentina. Láser y Eventos renueva toda su línea de equipos láser. Más potencia, más colores, más equipo full color. Prepárate para conocer a un nuevo Nitroman. Ingresá a laseryeventos.com.ar y seguinos en Twitter @laseryeventos. Déjate sorprender. Vení, Cata, sentí el olor a primavera. ¡Qué rico, pa! ¡Me encanta! ¡Ay, ojalá nunca se vaya! No hay nada como el olorcito auto nuevo. Vuelve Primaveritas y la primavera vuelve a tener olor a nuevo. Veritas sortea un auto 0 kilómetro. Ingresa los datos de tus envases en primaveritas.com.ar y pon en marcha tu mejor primavera. Veritas, siempre junto a vos. Yo sigo siendo el padre Jorge. El hombre detrás del Papa. La vida hay que recibirla como viene. Darío Grandinetti es Francisco, el padre Jorge. Avenus Papa. Sensacional éxito solo en cines. Skip ama tu ropa, tanto como vos. Por eso, Skip líquido quita las pelotitas mientras limpia. Y a vos, te encanta lo que tenés puesto. Vos cuidas tu look. Skip cuida las fibras. La merienda necesitaba un touch. Por eso llegó más de la Serenísima en sus 3 deliciosos sabores. vainilla flakes, cappuccino light y café latte. Dame más. Twenty es el nuevo servicio prepago para tu celular. Vos recargas lo que querés, cuando querés, en kioscos o desde nuestra web. Con 30 pesos por semana te alcanza para todo. Navegás, chateás, hablas, likeás la foto de un amigo y la de su exnovia. Porque lo que haces con tu celular es cosa tuya. Conseguí tu chip en kioscos o pedilo en twenty.com.ar y te lo llevamos gratis a tu casa. Twenty, hacelo móvil. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Metro. Necesitas, querés, tenés una conexión real. Metro. Necesitas una conexión real. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Terminá y empezá el día con la mejor música. Comunidad Metro, Federico Eli. Lunes a jueves, de 23 a 1 a.m. Arroba Comunidad 951. Comunidad Metro 95.1. Sonido urbano. Llega el mejor momento del año. La fiesta de todas las fiestas. Una vez más, como todos los años, Metro presenta La fiesta del ataque ochentoso. Edición especial Halloween, segunda parte. Artistas confirmados: Zeta Bosio, Javier Zucker, DJ Paul, Nico Festa. Viernes 30 de octubre, 22 horas, Palacio Alcina. Capacidad limitada. Conseguí tus entradas en multiticket.com.ar al 5353-6900 o en Alcina 940. Una vez más, se viene la fiesta del ataque ochentoso 2015. Una expresión. Metro Live. Compra tu paquete en Despegar y paga con tu tarjeta de crédito en muchas cuotas. Despegar.com. Viajar en cuotas es posible. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa. Con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos una tablet Samsung con pantalla de 10,5 pulgadas a solo 10.499 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Avemus Papa. Conocé la historia del argentino que le habla al mundo. Darío Grandinetti es Francisco, el Padre Jorge. Y pedile que recen por mí. Sensacional éxito solo en cines. Cintium, Selenia, los lubricantes de Petronas. Petronas, presente en el mundo, en Argentina, en tu vida. Mastai 2015, sábado 14 de noviembre, Balneario Municipal de San Pedro. No te va a gustar. Ciro y los persas. Próximamente, más artistas, anticipadas por Sistema Tiquete. Más puntos de venta en mastai.net. Es una producción de 300. La Antigua de Urquiza. Exquisitas pizzas y empanadas tradicionales y de autor. Para delivery y catering para eventos. Llámanos al 4547-0734 o 4547-0936. Takeaway Mediodía. 20% de descuento en todo el menú y una oferta especial para el almuerzo. La Antigua de Urquiza. 15 años trabajando para ofrecerte lo mejor. Búscanos en Avenida Monroe 4446. Y en Facebook. La Antigua Cocina. Hola, Clary. Ya estoy justo por entrar al gym. Salgo y de ahí nos vamos a la facu y después directo al recital de los chicos. Tu día está lleno de actividades y la colección de perfumes en aerosol de Impulse hace que llegues linda a cada una de ellas. Impulse, las más ricas fragancias para llevar con vos y aplicártelas a lo largo del día las veces que quieras. El perfume ahora sale a la calle con vos. Impulse, el perfume en aerosol. Comunidad Coto tiene beneficios exclusivos para vos. Aprovechá, si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en todos los vinos. Sí, sí, escuchaste bien. 40% de descuento en todos los vinos, de todas las marcas, todos los días, con todos los medios de pago. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Movistar presenta Sonar Buenos Aires. 3 de diciembre, Vicente López, The Chemical Brothers, Hot Chip, Brodinski, Recon Light y más artistas. Entradas en venta en tuentrada.com. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invitan Samsung, Quilmes y Chevrolet. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Una expresión Metro Live. Todos los miércoles, Sebas, Juli y OLX te van a ayudar a que te des un gustito. Baja de la aplicación de OLX. Publica gratis eso que ya no usas. Y mándanos un mail con el link de la publicación a olx@metro951.com. Si nos gusta lo que vendes, te llamamos, lo compramos y además te decimos cómo usar la platita para darte el gustito que seguro mereces. Con OLX, vender es fácil y comprar también. Vení, Cata, sentí el olor a primavera. ¡Qué rico, pa! ¡Me encanta! ¡Ay, ojalá nunca se vaya! No hay nada como el olorcito auto nuevo. Vuelve Primaveritas y la primavera vuelve a tener olor a nuevo. Veritas sortea un auto cero kilómetro. Ingresa los datos de tus envases en primaveritas.com.ar y pon en marcha tu mejor primavera. Veritas, siempre junto a vos. Metro presenta sábado 19 de septiembre, 15 horas. PM Open Air. Héctor Couto, Betoco, Festa Bros, entre muchos artistas más. Sábado 19 de septiembre, 15 horas. Estadio Mandarin Park. Entradas a la venta por Sistema Ticketek. Vuelve el calor. Vuelve PM. Una expresión. Metro Live. Hola, soy Diego Impagliazzo, estilista exclusivo de 3M. ¿Querés llevar tu pelo a otro nivel? Probá el nuevo 3M Oil Radiante. Su fórmula, enriquecida con óleos profesionales, nutre el pelo desde adentro para darte un brillo duradero sin dejarte el pelo pesado. Nuevo 3M Oil Radiante. Un tratamiento de salón, pero en tu casa. Con Almundo.com viví tus vacaciones de verano 2016. Viajá hasta en 18 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito ICBC. Búzios, Cancún, Punta Cana, Puerto Plata, Riviera Maya. ¿A dónde quieres irte tú? Almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. ¡Almundo! Términos y condiciones en Almundo.com. ACDE. Ay, buen día, Fede. El abecedario no es así, bastante bien igual. Ya sé, ma, estoy leyendo las vitaminas del envase de Hades. B1, B2, B3, B6. ¿B6? ¿Hundido? ¿Hundido qué? Nada, cosas de grandes. Pásame el Hades y agarrá la mochila que desayuno y salimos. Un desayuno con Hades te aporta 10 vitaminas y proteína de soja. Hades, una opción saludable para empezar el día. B9, B12. Quiero es el mejor colchón. ¿Crees que cuando vuelva a sonar esta radio estés en un auto nuevo? Concedido préstamos personales del Banco Hipotecario para que compres lo que quieras. En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario sea CUI 30 50 00 11 072. Reconquista 151 CAP. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Basta de Todo. Metro. Necesitas una conexión real. Conexiones reales. Levanta la vista. Abrí los oídos. Conectate con el mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de Todo. Espacio publicitario. Perros de la calle. El señor Facundo Manes. Buenos días. Creo que no está preparado el cerebro para tener dos tareas. Es multitasking, digamos. No estoy haciendo ninguna de las dos. Te pregunto, ¿se puede hacer o no estoy haciendo ninguna? Muchos científicos piensan que el multitasking es una ilusión. En realidad hay datos que muestran que la multitarea o el multitasking baja el rendimiento cognitivo. Yo quiero explicar que los seres humanos, la mayor parte del tiempo, vivimos en un modo automático. Nos gusta pensarnos como seres racionales, inteligentes, racionales, conscientes, deliberados, conscientes, muy bien. Pero la verdad que la mayor parte del día vivimos en forma automática. Aún Freud se hubiese sorprendido con los avances de las neurociencias posteriores a él de lo no consciente que somos. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros de la calle. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Quiero es el mejor colchón. Almuerzan hoy en El Quincho Pablo, entusiasta de maracuyada, fundamentalista de la chura. Matías, apasionado de limoneto, choripanista. Germán, amante de naranchelo y de la crosta quemada de la proboleta. Con ustedes... Bueno, hice un par de verduritas asadas para picar. ¿Quieren? Dale, entre dos pancitos, cualquier cosa queda bien, ¿no? La proboleta, ¿cuenta como verdura? Todos somos diferentes y eso le da un sabor inigualable a cada mesa. Celebremos ser únicos. H2O, sabores únicos, con el gas justo. Viandas Cormillot se renovó totalmente. Nuevas comidas, más ricas, más sabrosas y con nuevo packaging. Te envían a tu casa la comida y contás con el apoyo de todo el staff del Dr. Cormillot para que bajes esos kilos de más. Ahora en el interior del país. Averigua si llegan a tu ciudad. www.viandascormillot.com o llama al 0810-345-8426 y baja de peso. Somos Action Energy y venimos a tomar la posta de eso, para expandir nuestra red de estaciones de servicio y para brindarte la más alta calidad en combustibles y la mejor atención en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Action Energy. Somos acción. Somos energía. ¿Drave, sos vos? ¿Qué haces en mi lavarropas? Viniste a ver si estoy usando el nuevo Drave líquido. No, sigo con el polvo. No hay con qué darle. ¿Cómo? ¿Que el nuevo Drave líquido tiene todo el poder del polvo? ¡Qué genial! Nuevo Drave líquido, con todo el poder del polvo y un perfume increíble. Probalo. Monster Scream, la máxima experiencia en cine. Pantalla de 4 pisos de altura, doble proyección de 4K, sala Full Stadium, el nuevo sistema de sonido Dolby Atmos. Monster Scream, el cine no volverá a ser lo mismo. Village Pilar, Panamericana, kilómetro 50. Toda persona tiene derecho a viajar con la mejor financiación, siempre. Volá Miami por solo 9.984 pesos o pagando hasta en 18 cuotas de 555 pesos con tus tarjetas de crédito de American Express. Solo en almundo.com. Vacaciones en precio, vacaciones en serio. ¡Al mundo! Términos y condiciones en almundo.com. Blur presenta su nuevo disco, The Magic Whip, 11 de octubre, Tecnópolis. Entradas en venta en tuentrada.com o llamando al 5254-9100. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invitan Samsung y Orígenes Seguros. Tu entrada incluye estacionamiento. Blur, en vivo, en Argentina. Últimas localidades a la venta. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Skip ama tu ropa tanto como vos. Por eso, Skip líquido quita las pelotitas mientras limpia. Y a vos, te encanta lo que tenés puesto. Vos cuidas tu look. Skip cuida las fibras. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos un celular Samsung Galaxy A5 libre a solo 9.499 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Un gobernador deja su provincia y se va de vacaciones a Italia. Mientras tanto, Venecia deja Italia y se va de vacaciones a la provincia de ese gobernador. Perfil. 10 años de un diario creíble en un país increíble. En Avantre.com anticipa tus vacaciones con ofertas exclusivas de paquetes al Caribe. Disfruta de las mejores playas en Punta Cana, Cuba, Cancún y mucho más, pagándolo hasta en 18 cuotas sin interés. No te pierdas el especial Caribe y la mejor financiación con más de 20 bancos. Avantre, hasta donde quiera llegar. CFRN a 3,48%. Términos y condiciones en Avantre.com. Carrefour presenta el cumple del año. Del jueves al domingo, aprovecha en todos los hipermarket en el acto 3x2 en desayuno, pañales e higiene del bebé, y 4x3 en aguas saborizadas y jugos en polvo. Además, 3x2 en las marcas elegidas de almacén, alimentos congelados, limpieza de la ropa, papel higiénico y perfumería. Y también papa negra a 4 pesos con 99 por kilo. Cumple Carrefour, un show de ofertas todos los días. Válido del 10 al 13 de septiembre del 2015 en hipermercados Carrefour y Carrefour Market de Cava, GBA. Consulta descuentos en www.carrefour.com.ar. Inc. CH, Acucho 1055, primer piso, Cava. Es la fruta y la flor, una mezcla bien. aire concentrado mix. Ahora cuesta poco perfumar tu ropa con una mezcla de flores y frutas. Un aroma de amor. Algún tiempo atrás, una persona detenida podía llegar a sufrir abusos inimaginables, donde la tortura era una práctica común y cruel. Algún tiempo atrás, unas 5 o 6 horas. Queda mucho por hacer. Combatamos la tortura. Amnistía Internacional. Defendemos los derechos humanos en todo el mundo. A, C, D, E. Ay, buen día, Fede. El abecedario no es así. Bastante bien igual. Ya sé, ma. Estoy leyendo las vitaminas del envase de Hades. B1, B2, B3, B6. ¿B6? ¿Hundido? ¿Hundido qué? Nada, cosas de grandes. Pásame el Hades y agarrá la mochila que desayuno y salimos. Un desayuno con Hades te aporta 10 vitaminas y proteína de soja. Hades, una opción saludable para empezar el día. B9, B12. Twenty es el nuevo servicio prepago para tu celular. Vos recargas lo que querés, cuando querés, en kioscos o desde nuestra web. Con 30 pesos por semana te alcanza para todo. Navegas, chateas, hablas, likeas la foto de un amigo y la de su exnovia. Porque lo que haces con tu celular es cosa tuya. Conseguí tu chip en kioscos o pedilo en twenty.com.ar y te lo llevamos gratis a tu casa. Twenty, hacelo móvil. Quiero es el mejor colchón. Despegar.com. Viajar en cuotas es posible. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Oídos. Tenés una conexión real. Contacto real. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Lo casi imposible es posible con Ford. Pase lo que pase, solo por hoy. Un encuentro de lujo, tipo Mirta, Osvaldo Bazán, escritor, referente gay, periodista. Muy bien, por otro lado está Luis Salinas con su hijo, Mariana Torta, sommelier. Y Daniela Herrero, que está con nosotros, con su guitarrista personal. Hay cosas que pasan solo una vez. Cuando yo dije a mi viejo, quiero ser periodista, mi viejo me dijo, es imposible, no conoces a ninguno, nunca viste uno de cerca porque en el pueblo no hay. Todos los lunes de 21 a 23, solo por hoy, hacemos que suceda. Si te dijo eso cuando elegiste que iba a ser periodista, no me imagino que te dijo cuando elegiste soy punto. No te das una idea, no te das una idea. Okay. Pero querés ser periodista, me dijo. Hay cosas que pasan solo una vez. Solo por hoy hacemos que suceda. Solo por hoy. Con Andy Kuznetsov, una expresión Metro Live. Un espacio Ford. En Ford desarrollamos autos que te sorprendan más, para que las cosas que te pasan cuando estás manejando te sorprendan menos. Ford llega más lejos. Era imposible aguantar hasta marzo. Basta de todo, viaja a Lollapalooza Berlín 2015. Del 14 al 18 de septiembre. Matías, Cabito y Diego en vivo desde Alemania. A la capital de Europa le faltaba sangre caliente. Basta. En Berlín. Lollapalooza. Un sonido metro. Radio Oficial. ¿Querés hacer de todo y no te quedan fuerzas para nada? Revitaliza tu energía con Total Magnesiano, vitaminas y minerales y sentite total. De Laboratorios Tenis Lostaló. La búsqueda por la excelencia ha llevado a los científicos de Shell a desarrollar los combustibles más avanzados. Shell V-Power Nitro Plus, con su exclusiva fórmula de doble acción, limpia y protege tu motor, mejorando el desempeño. Mantenete adelante con Shell V-Power Nitro Plus. Despegar.com y Delta Airlines anuncian US Open, último Grand Slam del año. Una cobertura metro, del 31 de agosto al 14 de septiembre, en vivo desde Nueva York. Enviado especial, Dani Miche. Delta Airlines, nueva cabina en Business Delta One. Despegar.com, viajar es posible. City y Arnet presentan Leprenom. Para reír, reír y reír. Sí, Leprenom en el multiteatro. Entradas en venta en el multiteatro y en plateanet.com. Clientes City, 15% de descuento y 6 cuotas sin interés. Socios Club Arnet, 15% de descuento. Socios YPF Serviclub, 15% de descuento. ¿Querés pasarla bien? ¡No te la pierdas! Leprenom. Auspicia Industrial, broker de seguros. Invita Citroën. Costo financiero total nominal anual 3,64%. Ver bases y condiciones en citibank.com.ar, clubarnet.com.ar y serviclub.com.ar. Descuentos no acumulables entre sí. Parrilla Reencuentro, con el regreso de Mario, su chef fundador, donde podéis degustar carne de ternera seleccionada, pastas caseras, platos gourmet y parrilla libre, servida en tu mesa. Parrilla Reencuentro, Cabrera, esquina Armenia, Palermo, Soho. Comunidad Coto tiene beneficios exclusivos para vos. Hoy, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento con todos los medios de pago. Incluye electrodomésticos. Y también 25% de descuento en los productos Equal Suite, Tía Maruca, Baby Sec, papel higiénico Scott, Coca-Cola Light, Terman Limonadas y muchos más. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Tanto lo esperaste. ¡Yeah! Thank you so much. Lo pediste, lo tenés. Lollapalooza 2016, 18 y 19 de marzo, Hipódromo de San Isidro. Early Birds a la venta a partir del 16 de septiembre. Compra tus entradas en allaccess.com.ar. Lollapalooza, mucho más que un festival. Produce DF Entertainment. Lollapalooza Argentina, una expresión Metro Live. Cintium, Selenia, los lubricantes de Petronas. Petronas, presente en el mundo, en Argentina, en tu vida. I love stand-up. El show con más funciones en Paseo La Plaza. Lucas Rodríguez, Roberto Galati y Julián Savisky. I love stand-up. ¿Y a vos? Esta noche en Paseo La Plaza. Adquirí las entradas en standupenargentina.com. Skip ama tu ropa tanto como vos. Por eso, Skip líquido quita las pelotitas mientras limpia. Y a vos, te encanta lo que tenés puesto. Vos cuidas tu look. Skip cuida las fibras. Tu fiesta tiene que ser divertida. Palmeria te brinda diversidad de opciones en el área de entretenimiento. Alquiler de consolas de juegos, pantallas de LCD, iPads y proyectores. Producción de eventos. Promotoras. www.val-mediomedia.com.ar. Cuadro 775-1274. Cuadro 775-1274. Palmeria. Todo para fiestas y eventos. Movistar presenta a Andy Kuznetsov en Happy Hour. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la medida de tu felicidad? Andy Kuznetsov te invita a una degustación de emociones en Happy Hour, un shot de felicidad. Viernes y sábado, 21 horas, Sala Siranús, Armenia 1353. Happy Hour. Anota, viernes y sábado a las 21, eso. Happy Hour, entradas en venta por Ticketek o en la boletería del teatro. ¿Querés saber de qué va la obra? Yo te cuento. Lo que pasa es que no te puedo contar nada. Happy Hour. Una expresión Metro Life. Vení, es un shot de felicidad. Con Personal, hoy recargando 40 pesos, te damos 80 pesos. Y si recargas 50 pesos, te damos 150 pesos para hablar a cualquier compañía y a todo el país. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Hola, soy Paulo Vilouta. En Factory Deportivo tienen lo último en calzado e indumentaria deportiva. Las principales marcas y los mejores precios. Factorydeportivo.com.ar. En iPoint te ayudamos a hacer mucho más de lo que imaginas con tus productos Apple para que los disfrutes al máximo. Encontrá en iPoint el mejor asesoramiento y todo lo que buscas del mundo Apple. Descubrí más en iPoint.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo.